que esperas de mí. Sabes también que ya no te quiero a ti. Quizá con el tiempo logré olvidar todas tus promesas que aprendí a amar. Sabes la respuesta que esperas de mí. Sabes también que ya no te quiero a ti. Quizá con el tiempo logré olvidar todas tus promesas que aprendí a amar. Pero tú ya no cuentes con mi amor. Aprendí a vivir siempre solo ya sin ti. Pero tú ya no cuentes con mi amor. Aprendí a vivir siempre solo ya sin ti.